es un fenómeno nuevo. Desde la antigüedad, algunos aposentos eran visitados por íncubos y súcubos. Por aquel tiempo eran diablos, seres del más allá que llegaban a perturbar la noche. En nuestros días, esos diablos regresan con la misma función: entrar en nuestra morada y disturbar nuestro descanso. A veces van más allá y no solo dejan sentir su presencia, sino que dejan pruebas de su visita. Ruidos, visiones, apariciones. Es todo un fenómeno que está aterrorizando a miles de seres en todo el mundo. Puede que, incluso ahora, justo en este momento, se esté produciendo cerca, muy cerca de ti. Son los visitantes de dormitorio. Conocerlos un poco más será nuestra intención en los próximos minutos. Bueno, Josep, ahí está esa primera introducción y quizá, no sé si ir un poco hacia el pasado, hacer un poco, bueno, definir primero qué es eso de los visitantes de dormitorio. ¿Hay alguna forma de definirlo? Lo propusimos, de hecho, hace ya algunos años, un buen amigo común que es Javier Sierra y un servidor, retirándonos un verano a una finca en San Jorge, en donde pusimos encima de la mesa el montón de casos que hasta entonces se habían dado a conocer en nuestro país, en España, porque esto se nos acontecía como un fenómeno muy sajón, muy norteamericano, y la verdad es que estábamos muy equivocados. Aquí, como en todas partes, cuecen habas, y también teníamos casos de visitantes de dormitorio. Lo cierto es que, para definirlo, podríamos empezar diciendo que estos visitantes, por su definición, suelen aparecer en el dormitorio tras dejarse oír. Es decir, el fenómeno empieza con una serie de pitidos o explosiones de ruido como electricidad. De repente aparece una luz que parece emanar de las mismas paredes. Esta luz se concentra, parece ser cada vez más densa, hasta que ante nuestros ojos se visualiza, se deja ver un ser de pequeña estatura, más bien enjuto, con la cabeza muy grande, los ojos negros, oblicuos y rasgados hacia el exterior. Y esto viene parejo a una sensación de imposibilidad de movernos, como si estuviéramos realmente paralizados. Solamente podemos realizar un movimiento ligero de los ojos, apenas del cuello, y de forma invariable el sujeto es trasladado hasta el interior de una estancia ovoide. En este procedimiento se describen cosas realmente asombrosas, como a veces atravesar puertas o ventanas o incluso paredes, y una vez en el interior de esa estancia ovoide, son sometidos los testigos a todo tipo de exámenes físicos e incluso manipulaciones. Y empleo la palabra manipulación porque gran parte de los testigos que hemos recogido manifiestan que se les implantó algo, como un microaparato. Este sería en gran medida el modus operandi, lo que es en realidad esto que damos en llamar visitantes de dormitorio. Josep, ¿estás bien ahí en Barcelona? Estoy fantástico. Estoy, y además muy solitario, no tengo visitantes, ¿eh? No. Nosotros tenemos cuatro aquí en el estudio, pero son de los buenos, dicen. Bueno, mira, agradezco que digas esto de si buenos o malos, porque la verdad es que siempre le hemos colgado el sanbenito de que estos visitantes son malos, por aquello que en la introducción muy bien indicabais, y es la relación con los íncubos y los súcubos medievales, que como bien sabes pertenecían a la legión de Lucifer. Hay que hacer notar que estos seres son tan antiguos como el hombre, y nos queda la duda de si realmente son aquellos a los que la Biblia aludía cuando decía que los los dioses iban a copular con las hijas de los hombres. De modo que algo de siniestro o algo de realmente perturbador tienen. Pero sería realmente sesgado decir o quedarnos solamente con esta versión, porque a lo largo de estos años hemos tenido los investigadores oportunidad de recopilar también numerosos casos en los que estos visitantes han obrado una auténtica transformación de conciencia. Y eso indica que, aunque el medio no sea el adecuado, el fin, desde luego, sigue siendo el mismo en todos los casos. Ya, 905-11-80-80 es nuestro teléfono de esta noche. Tenemos tres premios, tres suscripciones durante todo un año a la revista Karma 7 para sortear al final del programa entre todas las llamadas. Josep, toda esta historia de las visitas tiene que ver, hay mucha gente, te lo enfoco quizás así, que en casa, estando en su casa, reporta que por la noche, parece que es algo muy común, sienten, por ejemplo, una extraña respiración detrás de ellos. Sienten también como a veces, lo contábamos hace poco, como la cama se mueve o como si hubiera alguien allí en el dormitorio, alguien físicamente que no pueden ver. ¿Tiene algo que ver esto con los visitantes o son otro tipo de experiencias, de sensaciones? A ver, la sintomatología que hemos podido de algún modo registrar tiene que ver mucho con esto que tú dices, con la sensación de ahogo nocturna, como un peso encima del pecho, una sensación de cansancio, lagunas de memoria, sueños perturbadores, incluso hallar pequeños eritemas o heridas de muy pequeña cilindrada en nuestro cuerpo, fundamentalmente en manos y pies, también en la nuca, el hecho de sangrar por la nariz, y un caso que es común en todos los informes, que es el de la anemia. Las personas que sufren, los visitantes de dormitorio, han sufrido en algún momento de sus vidas anemia. Y lo que es más importante... Espera, como si... Bueno, sigue y luego te hago la pregunta. Sí, te decía que lo que es más importante, en el año anterior a que este fenómeno se desarrollara en su entorno afectivo, ha habido algo convulso, algo realmente terrible. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser una intervención quirúrgica, puede ser una separación, puede ser un hecho traumático. Estas son pautas que hemos podido registrar y que realmente están en todos, en mayúsculas, los casos. ¿Anemia no tendrá que ver con que les están chupando algún tipo de energía a estos seres? Claro, esa es una de las tesis que algún que otro investigador ha pronunciado, entre otros Pierre Delval, que es el presidente del movimiento Uranos en Francia. Atribuye a estas presencias realmente al demonio, y poco más o menos que viene a decir que serían los vampiros del siglo XXI. De hecho, las teorías de Delval tuvieron su prolongación hasta España, cuando hace pocos años nos reunimos un grupo de casi 100 investigadores y firmamos un manifiesto. Este colectivo de investigadores, que atendía el nombre de Proyecto Delfos, digamos que aceptó que estamos siendo, desde la más remota antigüedad, estamos siendo manipulados por algún tipo de inteligencia invisible. No directamente extraterrestre, pese a que se ha querido vincular a este fenómeno, sino que probablemente estemos ante una realidad dimensional que determinados estados de consciencia, que determinados propiedades telúricas del hogar activan, y que en consecuencia adquiere este otro mundo, esta otra dimensión, una expresión temporal física en nuestras tres dimensiones. Luego, si quieres, tratamos de sacar hipótesis y conclusiones. Pero no es un fenómeno de ahora, aunque luego vamos a ver que mucha gente piensa que son extraterrestres. En la historia, como decías antes, también había íncubos y súcubos que más o menos hacían o funcionaban de la misma manera. A grandes rasgos sí, es decir, no había platillo volante o no había estancia ovoide, pero parecía que obraba la misma transformación en el interior de las cabezas de quienes lo experimentaban, y el fin genético que parece deducirse, al menos así lo aseguran los ufólogos norteamericanos, que son quienes están en punta de lanza en ese sentido, es muy similar. Pero igualmente presenta analogías con muchos otros fenómenos, como es el caso de los gnomos y de los elfos, y en realidad con mucho del folclore medieval. Teorías de este tipo fueron formuladas por el buen amigo Bertrand Mehest, un folclorista francés, que de algún modo venía a apoyar una de las tesis, la psicosociológica, tratando de decir que todas estas cosas pues no dejaban de ser una proyección más de la necesidad de creer que tiene el hombre contemporáneo. Pero claro, ahí chocamos, y mucho, de lleno, con las pruebas físicas que sorprendentemente podremos hallar en buena parte de esos casos, de aquellos que resisten naturalmente las pruebas psicológicas, de aquellos que resisten naturalmente el primer arañazo del investigador. Y no son pocas, hay evidencias de implantes, sobre todo en los últimos años. Yo en 1985 tuve oportunidad de conocer en Marsella a un terapeuta norteamericano que se llama Terrell Sims, y que puso en mis manos, por sorprendente que pueda parecer, lo que él aseguraba eran 12 implantes extraterrestres. La verdad, a pesar de lo cutre, y perdón por el término, en el lugar donde los tenía puestos, que era una especie de funda para gafas, él había colocado una serie de recipientes de cristal muy asépticos en el interior, que contenían pequeñas muestras que uno tenía que ir mirando con lupa. Y te puedo asegurar, Miguel, que fue una cosa realmente chocante y sorprendente, porque al verlo en una funda de gafas apenas le concedí importancia, y cuando luego puso sobre mis manos los informes del Instituto de Miami que había analizado, y en todos los casos se trataba de, llamémosle, fragmentos de circuitería electrónica, es decir, de metaloides, de transmisores de electricidad, pues uno no puede por menos que estremecerse, porque se pregunta cómo caramba ha ido a parar eso al interior de una persona que además asegura ser abducida, ¿no? Luego seguramente en la segunda parte hablaremos, hay el caso de alguien que se ha puesto en contacto con nosotros que tiene extrañas marcas también, que intentaremos darle alguna respuesta. Tipo de gente a la que le suceden estos fenómenos, ¿hay una tipología especial? Mira, verás, nuestro papi ufológico Antonio Rivera mantuvo durante años que él no iba a estar dentro de el perfil de abducido por ser una persona muy mayor, pero la verdad es que la tendencia está cambiando y estamos viendo cómo personas de todo tipo y condición están siendo objeto de estas visitas. Aún así, si usted o tú eres una chica joven, no mayor de 35 años, muy sensible, si además tienes problemas a la hora de dormir, perturbaciones del sueño, tienes respiración muy pesada durante las noches, amaneces muy cansada, con pesadillas que tienen que ver con ovnis o platillos volantes, si has descubierto alguna cicatriz en tu cuerpo, alerta, puedes estar siendo objeto de esas visitas. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Una y 24, 12 y 24 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nuestro teléfono 905 11 80 80. Esta noche, por si quieres intervenir, hay tres premios esperando, tres suscripciones a la revista Karma 7. Josep, hay muchos casos, ¿habéis podido catalogar los casos? ¿Cuántas personas ha podido ocurrir este fenómeno? ¿Alguna estadística, algún indicio de ello? Mira, en 1995 hicimos un llamamiento a través de las páginas de la revista Más Allá, con objeto de que las personas que pudieran reconocer estos síntomas que hace tan solo unos segundos dábamos a través de tu programa nos escribieran, y les enviábamos un cuestionario para ser respondidos y de algún modo hacer una criba de quienes pudieran tener simplemente alteraciones del sueño o pesadillas o qué sé yo, una imaginación rebosante de quienes efectivamente podían tener un caso pues con algo más de importancia. Y nos sorprendió comprobar cómo tan solo en España nos quedamos con una muestra de más de 72 casos. Por lo tanto, estábamos ante una muestra importante de la sociedad española, teniendo en cuenta que el medio al que nos dirigíamos, como era una revista especializada, pues de algún modo marcaba o tenía la tendencia a un público muy determinado. Porque, en realidad, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos los investigadores? Pues que el testigo de estas experiencias recuerda solo el principio o el final de sus contactos, no la parte central, que desgraciadamente tiene que ser rescatada a través de un procedimiento como es la regresión hipnótica. Y digo desgraciadamente porque, como tú bien sabes, Miguel, hay un debate tremendo entre los especialistas para decir si se puede o no fabular en este estado de consciencia y si los recuerdos que presuntamente constituyen el marco de referencia de estas experiencias son solo recuerdos o son en realidad invenciones. Mira, muy recientemente dos terapeutas norteamericanos divulgaban a través de una revista de divulgación general una problemática muy peliaguda. Hablaban en concreto de la moda que en Estados Unidos está imperando de utilizar la regresión hipnótica para todo tipo de terapia, para dejar de fumar, para la obesidad, para mil cosas, que puede ser muy efectiva, cosa que nadie pone en duda, pero los terapeutas con frecuencia chocaban con recuerdos de presuntos incestos, es decir, un papá que en los tiempos de moza había violado a su hija o que la había sometido a tocamientos o a cuestiones similares, y si no un papá, un tío o un familiar muy, muy allegado. El terapeuta solía denunciar el caso a la policía, se tomaban las medidas legales y por lo tanto a partir de ahí se iniciaba una investigación seria sobre estos asuntos. En la mayoría de esos casos resultaba ser un relato completamente inventado, una falsa memoria, un falso registro que se cimentaba sobre el comentario de los amigos, sobre la propia televisión, sobre la doble moral norteamericana y sobre los propios deseos internos que podía tener aquel chico o aquella chica. Es decir, que la hipnosis, desgraciadamente, no es el vehículo fiable que todos desearíamos, pero lamentablemente es el único que tenemos, y en consecuencia debemos de tomarnos el relato con todos los paréntesis y todas las comillas que queramos, pero en cualquier caso sigue siendo igual de estremecedor. Esta noche, Josep, hay una espléndida luna llena. ¿Hay más casos quizá cuando hay luna llena de este tipo de fenómenos o no tiene nada que ver? La verdad es que hay alguien que se está preocupando, es pronto todavía para decirlo, ya te lo adelanto, pero hay alguien que se está preocupando no tan solo de saber si la luna, sino incluso si el lugar en el que las observaciones y las experiencias acontecen, si la geología de ese lugar tiene una importancia, una relevancia a la hora de determinar la experiencia. Y digo esto porque en la Universidad Laurentiana de Ontario, en concreto el doctor Michael Persinger, puso en marcha toda una serie de experimentos con electromagnetismo para demostrar que la geología de los lugares, que los campos magnéticos, que los campos telúricos de la propia Tierra ejercen toda una serie de efectos alucinógenos sobre la mente humana. Persinger y una colaboradora británica, Susan Blackmore, pretendían de esta manera dar a conocer a la comunidad científica que los presuntos visitantes de dormitorio no serían sino la influencia de campos magnéticos de una contaminación de tipo energética sobre los testigos. Una vez más, insisto, se explicaba solo parcialmente el fenómeno, porque en algunos casos hay fotografías, en otros incluso hay esos llamados implantes. Nunca hemos encontrado una teoría que satisfaga al 100% todas las preguntas, todos los interrogantes que nos plantea este enigma. En la segunda parte del programa que vamos a iniciar enseguida vamos a entrar en teorías y en casos. 1:29 hacemos una mínima pausa musical para que deis la vuelta a la cinta si estáis grabando y enseguida volvemos, no os vayáis. ...905-11-80-80 nuestro teléfono, y te invito, Josep, si quieres escuchar la segunda parte en la que también te pido que nos cuentes algunos casos que has conocido, algunas experiencias. Lo hacemos después de esa segunda introducción que ofrecen enseguida nuestros compañeros. Los visitantes de dormitorio. Un misterio que está aterrorizando a miles de seres en el planeta. Una de sus características son los supuestos embarazos. Mujeres que, después de haber sido visitadas en la noche por estos extraños seres, reportan haber quedado embarazadas. Poco tiempo después, la visita regresa y el embarazo desaparece. ¿Pruebas genéticas de seres extraterrestres con los humanos? Incluso van más allá. y deja marcas, extrañas marcas en sus huéspedes. Son nuevos datos intrigantes de este fenómeno. Nuestro invitado nos sigue contando. Josep, o sea que de repente están en casa. Decías antes que una extraña luz, ruidos, quizá, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos es así, surge esa luz, esa inmovilidad en el cuerpo y la ansiedad, porque claro, uno no puede moverse, pero puede sufrir, puede oír, puede ver, puede oler y puede sentir el tacto de estos seres, como lo trasladan en general hasta esa estancia y donde allí es finalmente, llamémosle, operado o reconocido médicamente. Fíjate que la literatura y el cine que se ha preocupado este fenómeno nos ha dibujado siempre esa imagen del quirófano, y algún que otro científico, como es el caso de Elvin Lawson, dijo poder hallar un patrón similar, que probablemente esto no sería sino una serie de recuerdos inconscientes de nuestro nacimiento, ¿no? Es decir, que los fetos, que los seres no serían sino fetos, que la luz que aseguran ver los testigos sería la de la salida en el momento del parto, la del quirófano, la del doctor que nos recibe, y que de algún modo estaríamos reviviendo un determinado psicodrama. Esto es lo que se ha dado en llamar la teoría perinatal, y es una teoría que no ha prosperado en tanto y en cuanto vuelve a darse con las cuestiones físicas reportadas en algunos casos, y también con que, según este patrón, todos seríamos susceptibles de sufrir los visitantes de dormitorio, y afortunadamente, según los estudios, las estadísticas, solamente un 2% de la población ha tenido visitas de este tipo. Hay explicaciones para todos los gustos, ¿eh? Pero lo curioso es que mucha de la gente, sobre todo las mujeres, reportan que de repente, después de vivir una experiencia de este tipo, se sienten embarazadas sin haber tenido una relación sexual con seres humanos normales, van al médico y sí, certifican que están embarazadas. 3 o 4 meses después regresan estas visitas o el recuerdo de estas visitas y el embarazo desaparece. ¿Ocurre eso? ¿Está ocurriendo? Yo solamente he podido conocer 2 casos, uno en Canarias y el otro en Marsella. Ambas mujeres tenían aproximadamente la misma edad, una 35 y la otra 37 años. Y aseguraban, claro, esto es su palabra contra la de cualquier otro, no haber mantenido relaciones sexuales con ningún hombre antes de que se produjera ese tipo de embarazo. Precozmente el feto fue extraído, aproximadamente antes del tercer mes, es decir, cuando todavía no tendría ni categoría de feto, sino que sería un embrión. Y habría desaparecido. Curiosamente, estas personas no tienen la sensación de que ese ser, ese hijo engendrado, hubiera muerto, sino que está vivo en algún lado y que hay una especie de sentimiento interno que les dice que algún día podrá reencontrarse con él. Así, en los últimos años han nacido lo que los norteamericanos han llamado la Star People, que son personas que manifiestan ser hijos de madre terrestre, pero sin embargo sentirse de otro mundo. Y también tenemos ejemplos de ellos en España, personas que en un momento dado, estando cuerdas, claro, porque esto es importante, manifiestan, aseguran ser infiltrados, gente que no sería de nuestra sociedad, serían humanos, pertenecerían a la humanidad, pero sin embargo serían el fruto de un supuesto cruce o experimento genético. Y esto es, por ejemplo, según Antonio Rivera, porque los extraterrestres estarían llevando a cabo una suerte de plan para seguir perpetuando su especie, una suerte de experimentación o de manipulación genética, un cruce que asegurará la pervivencia de su especie con la nuestra. Curioso. Hablabas al principio de un caso que te llamó mucho la atención. Antes que nos vamos a Canarias, ¿nos cuentas el caso de Canarias? Si bien, quieres. Este caso de Canarias es un porque caso que probablemente tú también conozcas, sí, porque es una común amiga. Y ahí te pasaron cosas a ti también en esa casa, ¿no? Efectivamente. Esta mujer acudió en el año 1989, tras tener una experiencia de teletransportación. Viajaba con su coche por la carretera, por la autopista que hay en Las Palmas de Gran Canaria, y al salir en la curva de deceleración de la garita, perdió el control de su vehículo. Entró en una especie de neblina muy espesa, no permitía ver nada. Sintió como un foco de luz cegadora se instalaba en la parte superior y pierde ahí su recuerdo consciente. Lo único que recuerda a partir de entonces es que cuando reaparece lo hace en lo alto de la llamada Caldera de los Marteles, un lugar situado a unos 30 y tantos kilómetros de allí, con el depósito más lleno de gasolina. Esto era sorprendente, y sin embargo, tras recorrer las gasolineras que habían en el trayecto, ninguna de ellas había manifestado haberla visto ni haber gastado dinero en alguna de esas gasolineras. Y poquito a poquito, Asun, que es como se llama, a través del procedimiento de la regresión hipnótica, empieza a recordar, y lo que recuerda es realmente sorprendente. Yo te tengo que decir que viajé en diferentes ocasiones a Canarias, y en una de ellas, en el momento en que tal vez más escepticismo estaba viviendo, tuve la oportunidad de presenciar uno de sus seres. Era una sombra, era un perfil que apareció de súbito por delante, pasó por delante de la habitación en la que yo me encontraba en un día que la luna estaba tan maravillosa como hoy, y realmente yo entiendo que sí podía moverme, pero me quedé tan petrificado, me quedé tan sorprendido, me quedé tan alucinado que no pude reaccionar. Aquel ser pasó pasmosamente por delante y desapareció ante los ladridos y sollozos del perrito y ante la ignorancia de todos los que estaban en la casa, salvo de ella, que al día siguiente, y eso es lo que me hace pensar que no se trataba realmente de una sugestión o de una alucinación, me dijo que también lo había visto. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Es curioso que un investigador como tú, que está detrás de un caso, se encuentre con una mínima prueba como fue ese asunto, ¿verdad? Sí, aunque no soy el único. Por fortuna, también muchos investigadores que se acercaron, entre comillas, demasiado a este asunto de los visitantes, terminaron un poquito escaldados. Es el caso de John Spencer, el expresidente de la British UFO Research Association británica, que precisamente mientras estudiaba el caso de Catherine Howard, tuvo también la oportunidad de ver uno de estos seres. Y también es el caso de Ed Conroy, quien, estudiando el suceso súper popular y conocido porque hemos visto sus películas en televisión, de Whitley Strieber, tuvo oportunidad también de ser testigo en su casa del condado de Ulster de una serie de fenómenos extraños. Son cada vez más, y decía Juanjo Benítez, creo que hay que hacerle caso en ese sentido, que llegará el momento que tendremos que investigar a los investigadores. Tremendo. ¿Cómo era el ser que tuviste? ¿Era pequeñito? Pues sí, la verdad, no tenía referencias, porque la única referencia que me podía servir era la de el pasamano de la escalera, y estaba ligeramente por encima. Calculo que estaría sobre el 1.50 o una cosita así. Ya. Hablabas antes al principio del caso de Joaquín, que te había llamado mucho la atención. Sí, este es un caso realmente sorprendente. Es una de las novedades que se presenta en esta segunda edición actualizada. Y digo sorprendente porque en esta ocasión no tenemos un implante, pero tenemos lo que él llama una llave de la nave. Se trata de una especie de tarjeta plastificada con una serie de perforaciones realmente extrañas que reproducimos precisamente en el número anterior de la revista Karma Silvete. Y además atesora en su haber cerca de una veintena de avistamientos. Te digo que sus fotografías de ovnis diurnos son de una calidad asombrosa, casi tan impresionantes como las que en los años 50 nos mostró George Adamski. La verdad es que han resistido todos los análisis fotográficos a los que han sido sometidos. Ayer mismo entregaba una copia de más pruebas fotográficas para que fueran analizadas. Y te puedo decir que este hombre viene registrando visitas desde los 8 años. Esto es algo que no hemos dicho y que resulta singular e importante, todos los abducidos, porque no dejan de ser abducidos estos estas personas que son visitados en sus dormitorios, parecen tener un seguimiento desde la más tierna infancia, y periódicamente estas visitas parecen corresponder con cambios importantes en el signo de sus vidas. Ahora hay una especie de coincidencia en muchos de ellos, y es que estamos entre el 2000 y el 2005 en un momento en el que puede producirse el ansiado contacto. Del 2000 al 2005, una idea que mucha gente está acariciando, que eso realmente ocurra dentro de poco. Yo sé, se nos termina el tiempo y qué rápido, vamos a pasar enseguida una llamada de una persona que parece que ha tenido alguna marca, alguna cosa extraña en su cuerpo, pero hablabas antes eso de implantes. Parece ser que se están investigando seriamente implantes y que no son de una procedencia demasiado cierta, ¿no? Sí, la verdad probablemente esté ahí dentro, en nuestros cuerpos, cuando tengamos oportunidad realmente de establecer la etiología, el origen de esos implantes. Y ciertamente los estudios que están efectuados, por ejemplo, por el equipo del doctor Roger Clair, el caso de los escáneres, de las tomografías que han sido efectuadas, algunos abducidos, demuestran que tales implantes son pruebas objetivas, que son realmente importantes, aunque también es cierto que algunos de esos implantes pudieron tener una explicación alternativa y convencional y que nada tendrían que ver con visitas de fuera de nuestro planeta. En definitiva, estos implantes lo que vienen a decirnos es, ojo, puede que estemos ante una evidencia que no es simplemente sociológica. Estamos frente a un fenómeno que es físico, que tiene su existencia real y que nos puede estar aleccionando sobre muchas cosas de la percepción y la conciencia humanas. Ya, hay otra gente a la que también no solamente le dejan implantes, sino después de haber vivido una experiencia de esta, tiene extrañas marcas en su cuerpo. Conocemos el caso, no sé si lo comentábamos ahí en Canarias cuando estábamos, de una persona que tenía un triángulo puesto. Sí, es el caso de María Dolors, una mujer que empezó a tener sus experiencias en el dormitorio y curiosamente unos sueños perturbadores la avisaban que había algo en el exterior. Despertó, vio en el exterior un triángulo, y al día siguiente cuando se desnudó, pues probablemente para introducirse en la ducha, advirtió que en su estómago, en torno al ombligo, se habían dibujado 12 puntos, 12 llagas, 12 eritemas que sangraban y que tenían o formaban un triángulo. Un triángulo que se parecía enormemente al que nos acostumbró la visión del doctor X, uno de los casos clásicos dentro de la ufología francesa, que ocurrió en Arles, tras la observación también a través de la ventana de una serie de luces triangulares en el Valle del Loire. Pues bien, ese mismo caso, muy parecido a ese mismo caso, en España, concretamente en Barcelona, María de los protagonizaba esta experiencia. Tardó años en desaparecer, a pesar de ser tratado, a pesar de tener todas las curas, todos los mismos por parte de su propio médico, de su dermatólogo, y el eritema estuvo presente hasta que los visitantes dejaron de acosarla. Ha habido un oyente que quiere entrar y contarnos una experiencia, ¿verdad? Es Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu medio? Breve, si puedes contarnos la experiencia. Nos has mandado un dibujo incluso de la marca que tú tenías, el tatuaje. Sí, fue una experiencia, la verdad es que muy sencilla en comparación con lo que estoy viviendo esta noche, pero es una experiencia que desde luego, y esto hace 11 años, pues todavía le sigo dando muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Esto es un día como que un día, tendría yo en esa época, tendría pues 16, 17 años, al levantarme el culo, pues para ir a clase, lo habitual, observé que en mi brazo izquierdo había una marca, que bueno, pues si tienes el dibujo lo puedes ver, lo explicamos a todos, era un círculo, sería de unos 2 centímetros aproximadamente de diámetro, y era un punto en el central y rodeado por un anillo que se encontraba partido en 3 fragmentos, ¿no? No me causaba, la verdad es que ningún dolor, ninguna molestia, nada. Pero claro, era muy raro porque yo además, y como te explicaba en esa carta, pues lógicamente revisamos la cama de arriba abajo, y además me acuerdo que incluso pedí la primera hora de clase porque estuvimos buen rato revisando la cama de arriba abajo, porque la primera hipótesis, la primera teoría que se tuviera en la cabeza. sobre una moneda o algo parecido. Te puedo asegurar que el volcán López del Tomo está arriba del Guajo y ahí no había absolutamente nada. Era una especie de tatuaje, era de un color, pues un naranja oscuro, un color muy anaranjado, pero de un color muy oscuro, como una especie de quemadura. Y lo más curioso también, aparte de, bueno, pues de lo pareciendo de esa marca, fue que la tuve durante unos 14 días, durante los cuales además no perdía ningún color, no cambié el color en ningún momento, cosa que, bueno, pues si hubiera sido una marca, como te decía, de haber dormido sobre algo, apoyado sobre algo, pues la piel, lógicamente, poco a poco va regenerando y poco a poco va adquiriendo el color normal. Miguel, ¿tú crees en...? No. Perdóname, ¿tú crees en cosas de estas, en seres extraterrestres? ¿Has tenido alguna experiencia, algún avistamiento en ese tiempo? ¿O no? No, avistamiento ninguno. Lo que sí, en realidad, quería explicar, yo sí he notado que se despertaba en mí una curiosidad. Ya. Muy grande. Yo anteriormente, físicamente, le gustaba muy mucho el tema ovni, ¿no? Pero a raíz de esa experiencia, la verdad es que me ha interesado más. Es decir, yo a partir de ese momento, pues, y hablamos de 16, 17 años, chico joven, pues empecé pues a investigar, a tratar libros, a comprar revistas, a investigar sobre esos temas, ¿no? Él sí he notado que me ha despertado pues un interés muy grande sobre el tema ovni, eso sí. Como tenemos poco tiempo, tenemos tú el contacto, seguiremos estando en comunicación, vamos a ver qué te contesta nuestro invitado. Pues gracias por contarnos la experiencia, Miguel. Gracias, un abrazo. Gracias, y es breve, si puedes, ocurren estas cosas, ¿no? Algo que decía Miguel, y es muy importante, el interés que se despierta tras acontecer una experiencia de ese tipo. Uno tiene angustia, experimenta lo que llaman los psicólogos estrés postraumático. Uno, ante una alucinadora, ante el ser deslumbrado por un coche, parece que acuden a su recuerdo pues escenas, ¿verdad?, de su experiencia de dormitorio, y empieza a sudar, empieza a encontrarse mal, empieza a reproducir ese estado que tanta angustia le creó. El caso de Miguel me ha parecido sumamente significativo, y aunque no hay luz, no hay ovni, no hay ser en principio asociado, en este caso haría falta someterlo a la revisión hipnótica, el tipo de herida, el tipo de eritema en la piel se ajusta perfectamente a los cánones de lo que hemos estado hablando aquí esta noche. Dos, tres minutos nos quedan para que nos des hipótesis, explicaciones a este fenómeno. Son extraterrestres que están visitándonos y que están haciendo pruebas genéticas con la gente, son pruebas del gobierno que mete implantes a la gente, como a las personas normales del planeta, como la otra teoría también, parece que viene más en Estados Unidos, y dentro de, bueno, incluso hasta de los muelas hay pequeños chips que comunicaban con esa base. ¿Qué está pasando? Bueno, ciertamente esta última teoría que mencionas, que es una de las teorías más modernas, pareció tomar cuerpo cuando Paul Benevich dio a conocer su caso. Este hombre vivía delante de la base de Kirtland, era un investigador que estaba estudiando un fenómeno de abducción sobre una mujer y una serie de mutilaciones de ganado que estaban sucediendo en la región, y se, con buen criterio, creo yo, entendía que si había un microchip, había algún transistor en el cerebro de los abducidos, debía de comunicarse vía radio con quienes lo habían implantado. Y al hombre no se le ocurrió otra cosa que ponerse frente al ordenador, tratar de interceptar esta señal, y lo que le acudieron a su pantalla no fueron, como se creían, coordenadas del espacio. Bueno, sí eran coordenadas del espacio y sí eran naves espaciales, pero no tenían que ver con los cándidos platillos volantes de Mars Attack, sino con la guerra de las galaxias, es decir, el plan de defensa estratégico diseñado por Ronald Reagan, y que al parecer el hombre entendió que aquello, pues no sabía bien qué era, veía coordenadas, veía naves, y entendió que había conectado con los extraterrestres. Fíjate hasta dónde llegó el asunto, que cuando el NORAD, el Comando de Defensa Estratégica Norteamericano, percibió que alguien se había colado en sus sistemas informáticos, trató de contaminar a Benevich y terminó sus días en un hospital psiquiátrico absolutamente desestabilizado. Esto ha hecho que muchos investigadores piensen que realmente quienes se esconden tras las abducciones, tras los visitantes del dormitorio, no sean sino seres humanos que estarían implantando falsos recuerdos y le estarían utilizando al material humano, a los seres humanos, pues para un experimento de control mental. También puede ser, Josep, como muchas veces los gobiernos ocultan detrás de los ovnis pruebas que están haciendo ellos, pero en este caso a lo mejor detrás de lo que están haciendo ellos hay otras cosas que nos quieran ocultar. sin duda alguna. Esa es otra de las posibilidades. Nos descuidamos la posibilidad de que hayan seres de otras dimensiones, de que todo esto sea simplemente un efecto de un estado de consciencia muy determinado, o que realmente nos encontremos ante un mismo estímulo. El que genera fenómenos religiosos, el mismo que genera observaciones fantasmales, el mismo que genera observaciones ovni, que en función del contexto, de la cultura y del observador, es interpretado de un modo u otro. En cualquiera de los casos, nos ofrece el fenómeno de los visitantes ampliar nuestra mira, nuestros conocimientos, empezar la búsqueda de la verdad, esa que hace ya tantos años, tanto tú como yo, iniciamos, y que nos hizo en un buen día mirar hacia las estrellas, cuando en realidad la verdad estaba bien dentro nuestro. Para terminar, del 2000 al 2005, ese contacto definitivo que estamos por onda, estamos estudiando un poco. Pues mira, eso es lo que dicen los contactados. Yo soy algo escéptico al respecto, pero por si acaso, seguiré mirando las estrellas. Gracias, Juan, te tenemos que despedirte. Ha sido un placer estar contigo esta noche en Luceta, aquí en el programa. Cuando quieras, luces tu programa, tu clase. Al contrario, el placer ha sido mi vida. Y te felicito, insisto, por esta labor divulgativa que nos ofreces a todos los oyentes de España. Yo te felicito a ti por ese trabajo magistral, impecable, de la revista Karma 7 con esos nuevos aires. Gracias también por las 3 suscripciones que vamos a repartir a nuestros oyentes. Y eso, espero verte en cualquier momento. Un fuerte abrazo ahí. A la gente de Barcelona también. A vosotros. Nos vemos pronto. Gracias a Miguel Ripoll, nuestro técnico. Nos vemos.